Bueno, pues esto se va a acabar. Medina, mira, final. Reloj, pitó final del partido. El Barcelona campeón de liga. Ha ganado el Villarreal 3-2 al Real Madrid. Y ahora sí, el capitán Samuel Eto'o con su hijo Etienne de la mano, que encabeza ese pasillo. Para el campeón de liga número 19, campeón de copa número 25.